orquesta de ciegos. Como en un torrente de sueños, busca a tientas un nexo hacia tu terreno. De fuerzas frescas hasta que llegues. Se aleja.